girar, vamos a girar en la calecita. Queda vuelta así con la musiquita. Caballito pin, caballito pom. Vamos a girar, vamos a jugar al parque rodó. Vamos a girar en la calecita. Queda vuelta así con la musiquita. Caballito pin, caballito pom. Vamos a girar, vamos a jugar al parque rodó. Latín.